10 y 40 minutos, un lunes este en el que ya les comentamos que, bueno, pues como suele ser habitual, iremos con el balance, repaso a eventos acontecidos durante este pasado fin de semana, por ejemplo, hablando del carnaval, pero también hay otra serie de temas destacados dentro del capítulo de la actualidad. De hecho, un asunto que queríamos abordar a finales de la pasada semana, pero que, bueno, pues por la abundancia de eventos y de citas a abordar, lo dejamos para hoy lunes. Nos referimos a la reunión de la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes esta pasada semana. Vamos a hablar del contenido, qué temas se abordaron, además de otra serie de cuestiones dentro del capítulo de la actualidad local en cuanto a gestión se refiere en materia de deportes, ya que tenemos al otro lado del hilo telefónico al delegado municipal de este área, Antonio Martel. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, la pasada semana que tenía lugar la reunión de la Junta Rectora del Patronato, en principio quería preguntarte por la participación, la asistencia de colectivos, ¿cómo fue? Pues fue bastante. Pues, participaron casi todos los colectivos deportivos, algunos no pudieron asistir por motivos, bueno, se excusaron, pero tuvo bastante aceptación, dado que en primera sesión pues se cubrió el quórum y por lo tanto se dio comienzo a la sesión ordinaria. Una sesión en la que había distintos puntos en el orden del día. Si te parece, entramos en el análisis de ello. Entre esos temas, por ejemplo, el calendario de eventos previsto para todo este 2018, ¿no? En el calendario de eventos, pues en ese punto del orden del día de la Junta Rectora pasada, pues bueno, se estuvieron viendo los diferentes, bueno, lo que es el calendario anual de actividades, donde los colectivos deportivos marcan las fechas de las pruebas o actividades que van a realizar a lo largo del 2018 para, bueno, para organizarnos un poco entre lo que es el patronato y los colectivos y que todo salga correctamente y sin ninguna incidencia, ¿no? A lo que respecta, bueno, lo que forma parte del patronato que se le otorga a los colectivos, ¿no? Tanto el material logístico y, bueno, y que no coincidan fechas, o intentar que esté lo más, el calendario lo más certero posible, ¿no? Que no haya eventos que se piden unos con otros, en definitiva, y que ese material logístico pues pueda ponerse a disposición de los colectivos, más las colaboraciones, etcétera. Todavía estamos pendientes de que nos pasen algunas fechas derivadas de que hay colectivos deportivos que dependen de sus respectivas federaciones. No son ellos los que ponen el calendario, sino les van marcando las federaciones cuando tienen que poner la fecha. Y bueno, a falta de eso, pues bueno, ya creo que para esta semana pues estará casi perfilado el calendario, ya lo que en grandes rasgos, ¿no? Ese calendario, bueno, y ya los ubriqueños pues sabrán cuándo se puedan organizar, bueno, sobre todo para los espectadores que quieran visualizar pruebas, porque los participantes pues más o menos saben cuándo son los calendarios, cuándo pueden participar, ¿no? Un calendario, bueno, que cada vez más cargado, ¿verdad? De eventos, sí. Lo que fue una noticia, desde luego. El año pasado acabamos el año con 28 eventos deportivos, sin contar algunas actividades, lo que serían eventos como tales, pues bastante nutrido, y este año pues yo creo que se alcanzará la cifra de 28 eventos. Pues todo ello ya decimos en relación a el calendario de citas deportivas, de eventos para este 2018. Otro de los aspectos que se abordó con los colectivos, las mejoras de instalaciones, ¿verdad? Dentro de, bueno, el compromiso que tiene este equipo de gobierno con el municipio de Ubrique, más lo que estamos intentando desde este equipo de gobierno es poner en condiciones todas las instalaciones polideportivas, derivado de que, por un lado, de que hay instalaciones que están por terminar, están inconclusas o inacabadas, y por otro lado que poco a poco que se van deteriorando derivado del uso, y por lo tanto hay que tener lo harto de las instalaciones y hacer las actuaciones pertinentes para que no se vayan degradando poco a poco y tengamos problemas de, bueno, sobre todo en lo que es dar servicio a lo que son los usuarios del patronato. En este apartado, lo que serían las obras, las partes que están inconclusas e inacabadas, las instalaciones polideportivas, pues tenemos a través del plan Invierte, lo que se supone que viene a paliar ese déficit de la infraestructura, bueno, estamos trabajando en ello, pues como podéis visualizar, el que vaya a la ciudad deportiva Antonio Barbadillo, pues están construyendo lo que es el cerramiento exterior, está en un estado lamentable, al borde de la casi ruinoso, esos muros perimetrales, y por lo tanto se está actuando, y bueno, y en breve tendrá su finalización y podrán disfrutar de un entorno seguro, y bueno, y una instalación que poco a poco la estamos finalizando. En el complejo deportivo, pues la construcción de unos aseos para, bueno, para los usuarios que hacen uso del complejo. Anteriormente se tenían que ir a la piscina cubierta o al pabellón polideportivo, con los que están bastante apartados de lo que sería el centro de esa instalación, y por lo tanto ya creo que queda poco de la obra. Esta mañana, a lo largo de la mañana, pues haré un repaso de toda la obra y pondré poco al día ese capítulo. Una caseta, ¿verdad? Que sea avanzado. Una caseta que se ha situado entre, sería la parte posterior de las pistas de pádel, entre eso y las pistas de tenis, podemos decir, ¿no? Sí, está bastante céntrica dentro de lo que es la instalación, y bueno, es una necesidad, bueno, que hacía falta, y por lo tanto este equipo no vio actuar en ese sentido. Y otro apartado más, en el pabellón municipal, pues la construcción de almacenes para, bueno, almacenamiento de material del Patronato Municipal de Deporte y Logístico, y con lo que conlleva, pues, ampliar un gimnasio más donde actualmente estaba el material polideportivo. Sí. Eso por lo que son a través del plan Invierte. Internamente, pues, a los colectivos deportivos se le pasó una nota donde se, bueno, grosso modo, que se le preguntaba qué ellos veían correspondiente modificar o cambiar, o cuál era la opinión sobre, se le hizo una pregunta sobre el tema de instalaciones que creían ellos convenientes, y vertieron esa información que, bueno, iba con relación a lo que este equipo de gobierno piensa, de que, bueno, lo que serían los muros perimetrales, los aseos, los servicios, el tema de ducha, etcétera, y material deportivo. Por lo tanto, desde agradecer a los colectivos deportivos la aportación realizada para las mejoras de la instalación deportiva, y nos pondremos a la marcha para todas esas cuestiones que nos han traído los colectivos deportivos llevarlas a cabo. Y ya por terminar un poco este punto, desde el Patronato Municipal de Deportes, pues estamos trabajando para hacer actuaciones concretas en las diferentes instalaciones. Se ha hecho un inventario y un repaso del estado de todas las instalaciones polideportivas. De ese repaso y de poner un poco al día en el tema de cómo estamos ahora mismo, después de 2 años y medio en el equipo de gobierno, y tenemos bastante detallado lo que son las actuaciones concretas que queremos hacer en los diferentes pabellones, las diferentes instalaciones. Y bueno, en base a ese listado de actuaciones concretas, pues estamos trabajando lo que son las actuaciones extraordinarias, y poco a poco, pues, los usuarios van a ver que las instalaciones polideportivas van a cambiar su estado y su fisonomía en algunos casos. Por poner un ejemplo, la instalación de lo que son los DEA, lo que en las instalaciones que son los desfibriladores, estamos solamente visualizando el tema del campo SP Vital del Atletismo, pero en el resto de instalaciones, a partir de esta semana, pues tendrá todo y cada una su correspondiente instalación de desfibrilado, por lo tanto tendremos unas instalaciones cardiosaludables. Y bueno, lo que serían los trabajos de mantenimiento extraordinario, el tema de la iluminación, el tema de la señalización, acondicionamiento de diferentes a zonas que están bastante deterioradas del uso, otros de que ya la vida útil de algunos elementos ha llegado a su fin, por lo tanto, renovarla, lo que son cambios o mejoras de abastecimiento, por ejemplo, de la reparación de impermeabilización de la cubierta, de la cubierta, la instalación de bancos y nuevos elementos de uso para los usuarios, bueno, y otras cuestiones, por ejemplo, en el campo de césped, pues bueno, mejorar lo que sería la adquisición de material para mantenimiento de dicha instalación, y bueno, y también lo que sería la renovación de todas las redes, la puesta en marcha de los elementos de atletismo, que bueno, gracias a esa apuesta que hizo el equipo de gobierno con el tema del atletismo, pues está viendo que hay bastante demanda de elementos de atletismo que antes estaban que estaban en desuso, y con el tiempo pues se van deteriorando y hay que ir renovando. Esto es a modo ejemplo de lo que vamos a hacer a lo largo de, bueno, de estos meses, de este año, 2018, con las instalaciones deportivas, actuaciones extraordinarias, y bueno, y muchas cosas más que tengo aquí pero bueno, no quiero, quiero hacer un poquito más concreto para que bueno, el radio oyente pues vea que, bueno, escuche mejor qué es lo que estamos haciendo y que lo, a dónde queremos llegar, de lo que en conclusión finalizar la instalación polideportiva y ponerla en el mejor estado posible. Entonces pasar a otros temas del orden del día que se abordaron en esa junta rectora del patronato sobre instalaciones. Recordamos, ¿no?, que hace muy poco se culminó las mejoras en la pista del Colegio Reina Sofía, que va a ser de uso municipal también. No sé si está ya en funcionamiento o se tiene previsto para nuevas actividades en próximas fechas. Bueno, aquella pista se finalizó y bueno, ahora actualmente pues para la práctica deportiva está abierta para la realización de, bueno, de las actividades que, bueno, se vean oportunas por parte del centro, pues en horario lectivo y por las tardes pues para uso de en general, abierto al público en general. No sé si había previsto además una mejora en el acceso a esa pista deportiva, de lo que es la pista del Reina Sofía también, desde el pabellón polideportivo o no, algún tipo de otra mejora, o bueno, en principio está finalizado ese proyecto ya. Están finalizadas, lo que se va a mejorar el tema de, bueno, hay que instalarle algún tipo de red para que, bueno, no se salga tanto la pelota, en definitiva, el único que queda, pero lo que es para práctica deportiva actualmente está en funcionamiento. Bueno, pues eso en el capítulo de instalaciones. También abordasteis durante esa junta rectora, por ejemplo, el tema de las subvenciones para este 2018, ¿no? Aquí este año con el tema de subvenciones, pues bueno, tenemos novedades derivadas de que, bueno, nosotros desde el equipo de gobierno nos gusta escuchar a la gente, escuchar a los colectivos y bueno, y en definitiva pues tomar todas las medidas posibles e intentar modificar en función a la demanda también que hay en nuestro municipio, derivado de que, bueno, los tiempos van cambiando, los deportes van cambiando y las necesidades cada vez van cambiándose, van modificándose. Por lo tanto, en este año, pues lo que se ha hecho para, bueno, con el tema de las subvenciones, pues ampliar o modificar, mejor dicho, una de las modalidades que hemos creado, la modalidad número 5. La modalidad número 5 es para... La modalidad número 5 es para la ayuda a deportistas individuales. Actualmente en Ubrique, por suerte, tenemos bastantes deportistas que hacen práctica individual deportiva, derivado, bueno, el ejemplo más claro es el atletismo, ¿no? Y, bueno, con esta modalidad, pues todos los deportistas individuales federados que estén hasta categoría juvenil inclusive y aquellos que estén sean amateurs, ¿no?, que participen en competiciones de carácter regional o nacional, bueno, pero que vengan en representación de colectivo inscrito en el registro municipal de asociaciones y entidades deportivas. En breve resumen, pues con esta subvención, pues bueno, se abastece la demanda de que haya cualquier deportista que quiera realizar una práctica deportiva y esté en un nivel bastante alto, con lo que conlleva un mayor coste, por lo tanto pueda estar cubierto con una de las subvenciones, una de las líneas del Patronato Municipal de Deporte de Ubrique. Por un lado están lo que se subvenciona a grosso modo son los desplazamientos, gastos de competición y alojamiento. Que eso lo debe solicitar a través del colectivo deportivo pertinente, donde forme parte, y bueno, por lo tanto, se pueda acoger toda aquella persona que, bueno, quiera que esté dentro del colectivo, pues queda coger una subvención para poder poco costear esos gastos. ¿Se trata de una cantidad fija, dependiendo de la cantidad de gastos? Va en función al número de gastos. Siempre cuando se hace el tema de las subvenciones, la parte económica es porcentual, ¿no? Siempre se suele ayudar, bueno, la media está en estos últimos años de que estamos aquí gobierno en torno a un 50% aproximadamente. Va dependiendo en función a las solicitudes que se hagan en esta línea. Y supongo que con un máximo de cantidad, lógicamente. Sí, bueno, dependiendo si es desplazamiento, depende de los gastos de competición y alojamiento, tiene unos topes. ¿Sí? Es la nueva modalidad en cuanto a subvenciones. ¿Continúan el resto de las que hasta ahora existían, no? totalmente, pues tenemos la modalidad número uno, que sería para los colectivos federales de competición en deporte federado. De la modalidad 2, el fomento del deporte base. La modalidad 3, fomento del deporte local. La modalidad 4, organización de eventos deportivos. Y esta nueva modalidad, que es la 5, ayuda a deportistas individuales. Bueno, pues ya decimos todo ello dentro del punto en el orden del día relativo a subvenciones, que se abordó también en esa junta rectora, en la que además, bueno, pues ofreciste un informe de lo que ya decimos es la gestión municipal en esta materia, ¿no? En el informe de la junta rectora, pues respecto a la última sesión anterior, que bueno, comenzó, fue la última, fue en octubre, tenemos en septiembre, se hacen cada tres meses las juntas ordinarias, y bueno, es lo que viene a dar a conocer por parte mía, pues bueno, todas las actuaciones en líneas generales, ¿no? Pues, sí, en líneas generales de lo que actualmente se ha gestionado desde el ente, ¿no? A grandes rasgos, ¿no? Pues sería el Plan Vida Activa y Deporte, donde destaca la gran participación de ubriqueños y ubriqueñas en los diferentes programas que se pusieron en valor. Estamos hablando de Salud 50, la natación educativa, las ligas deportivas escolares 2017, el programa Yo Soy Activo. Bueno, entonces cada uno, pues bueno, pasaron unas 86 personas en el Salud 50, natación educativa unas 54 personas, ligas deportivas escolares pues 160 escolares, y en el Yo Soy Activo pues 140 personas. Está bastante, un número bastante alto respecto a ediciones anteriores. Y bueno, también se dio a conocer el tema de las Ligas Deportivas Escolares 2018, que dieron comienzo el pasado jueves, donde hubo una gran participación en lo que sería la actividad de vóley, que se puso en valor, con gran aceptación. Después se habló sobre los datos de inscripciones en los programas deportivos, que actualmente hay un 73% de la oferta completada que se ha puesto a disposición de todos aquellos ubriqueños que quieran practicar el deporte en el Patronato Municipal de Deporte, en las actividades que se realizan. Estamos hablando de 1.702 usuarios. 83% decías, ¿no? 83% de ocupación. Sin contar lo que sería los usuarios de piscina, estaríamos hablando los usuarios de piscina, que son 721 usuarios, los que hacen uso diariamente de la piscina municipal, ¿no? Y bueno, en definitiva, pues esa, la media está en un 83%, donde destacar, por ejemplo, la Escuela Municipal de Fútbol está en un 99% de ocupación, los programas de adulto un 88%, los programas de natación un 86%, y donde baja un poquito, pues los programas infantiles están en un 69% de ocupación. Pero bueno, son datos bastante buenos cuando uno mira atrás de la participación que había atrás en las actividades, pues poco a poco esto va escalando posiciones hacia lo más alto. Decías, ¿no? 1.702 usuarios de la oferta de actividades del patronato, más, habría que añadir, los usuarios de la piscina, 721. Los usuarios de la piscina van en, no van a calcular lo que sería en el dato total que antes marcado. O sea que estaríamos hablando de casi, bueno, de hecho unas 2.500 personas en total, ¿no? Aproximadamente son los que hacen uso en la instalación deportiva a través de los programas del Patronato Municipal de Deporte. Todo ello ya decimos como uno de los capítulos dentro de la participación, ¿no? Dentro de ese informe, no sé si otros aspectos más que se pusieron de relieve, sí, ante los colectivos. Estoy hablando sobre las diferentes nuevas escuelas, escuela de baloncesto, otra apuesta que por parte de este equipo de gobierno, donde bueno, participaron 120 chicos y chicas en una jornada de convivencia que se hacen a nivel de la comarca, donde participaron municipios como Orbera, Grazalema, El Bosque, Prado del Rey, y bueno, unos 120 chicos y chicas, la categoría Benjamín Mixta y Prebenjamín. Respecto a la escuela del DIMU, pues goza de bastante salud, son 60 niños y niñas inscritos, donde bueno, se mantiene ese número ya por segundo año consecutivo, bueno, y bueno, bastante importante que la práctica del atletismo en Ubrique, y más cuando hay niños que se están formando que vienen a nutrir aún más pues las actividades que organiza también el colectivo de las Nutrias Pantaneras. Para el fomento del deporte, pues este año hemos puesto desde la Delegación de Juventud en colaboración con el Patronato Municipal de Deportes, pues el Deporte Joven 2018, que el programa Deporte Joven viene a complementar los programas deportivos municipales existentes, que van divididos entre 14 y 30 años. Bueno, con este programa puedes disfrutar beneficios como instalaciones municipales a precio reducido, un 30% de descuento, actividades dirigidas gratuitas, que haremos un pequeño calendario en primavera, y un descuento del 50% de la tasa de la tarjeta deportiva joven. Por lo tanto, otro elemento más a poner en valor para que todo el joven que quiera hacer una actividad, pues bueno, tenga bastantes beneficios e incentive la práctica deportiva. También, derivado de la gran participación en materia de atletismo en el municipio, podemos hacer modificaciones en las instalaciones deportivas, donde las pistas de atletismo, pues los sábados podrán hacer uso, los sábados por la mañana, pues está abierta la pista de atletismo de 8 a 12, para todo aquel atleta que quiera hacer entrenamiento, pues ahí tiene disponible esa instalación los sábados. Después, lo que corresponde al horario ordinario de 4 a 10 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados de 8 a 12. De 8 a 12, se corta a las 12, porque a partir de las 12 pues está, hay actividades de fútbol, y no se puede practicar la vez atletismo y fútbol. Ahí hace que se capa un pelotazo para hacia los atletas y puede convocar algún caos. Después, con el tema de lo que es rector de la Junta Rectora, bueno, pues bueno, agradecer a los colectivos deportivos, pues bueno, su compromiso y participación en la vida del Patronato Municipal de Deporte. Y bueno, estamos pendientes también de un cuestionario de calidad que vamos a poner en las diferentes instalaciones polideportivas. Bueno, siempre bueno para saber, para poder crecer, saber qué es lo que opinan los usuarios y usuarias que frecuentan las instalaciones polideportivas. Por lo tanto, a todos aquellos que frecuenten las instalaciones se le va a pasar un cuestionario de calidad, y aquellos que lo deseen pues nos pueden dar su opinión de cómo están los servicios deportivos municipales. Y ya de ahí, pues, una vez que tengamos esto durante un mes, estará a disposición desde el pasado 15 de febrero hasta el 15 de marzo. Podrán coger ese cuestionario, verter toda la información que crean correspondiente, y nosotros ya lo analizaremos y veremos dónde tenemos que mejorar en las diferentes instalaciones deportivas, la oferta deportiva y bueno, y un montón de cuestiones que se le plantean en ese cuestionario, que den una información muy útil para nosotros para poder mejorar el servicio municipal deportivo. Y tuvo ya fin lo que sería la Junta Rectora, bueno, y agradecido. Por cierto, que sobre las novedades que has comentado, te refería anteriormente, ¿no?, a la instalación, a la ubicación en todas, has comentado, ¿no?, en todas las instalaciones deportivas, desde desfibriladores, ¿no? Hasta el momento había... Exceptuando en las pistas de atletismo, en el resto de instalaciones, a partir de esta semana, pues estarán disponibles desfibriladores. A partir de esta semana ya. ¿Había uno en el pabellón polideportivo, si no me equivoco? Ese estaba en desuso, derivado de un problema que hubo con la anterior empresa. El anterior equipo de gobierno tenía un problema con la anterior empresa y, bueno, lo hemos resuelto, el problema que había, que había un incumplimiento de contrato durante la legislatura 2011-2015 y, bueno, estaba en desuso, no estaba en funcionamiento. Sí. Y, bueno, hemos solucionado ese problema y, por lo tanto, a partir de ella, pues estará disponible desfibriladores, lo que sería el pabellón polideportivo municipal, piscina, Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, y estamos bien estudiando la posibilidad también en las pistas de atletismo. Pues todo y además se suma, bueno, en el caso del Instituto de los Remedios hay uno en el centro. Lo que es el centro, sí. Del Instituto de los Remedios, y bueno, pues es un aspecto muy importante también a tener en cuenta. Y sobre todo, ¿no? Bueno, pues instalaciones cardiosaludables. Y en la medida que hay, pues, más usuarios, además, ¿no? Cada vez. Cada vez más usuarios y que frecuentan de mayor edad. El perfil que actualmente pues está haciendo uso de las instalaciones polideportivas municipales. Pues seguida también esa novedad que se destacaba, como decimos, durante la Junta Rectora del Patronato la pasada semana. Hemos abordado diferentes cuestiones, subvenciones, mejoras de instalaciones deportivas, el calendario. No sé si algún otro apunte, la verdad es que ha sido un amplio repaso. Comentabas entre las actividades Por ejemplo, algo que también me gustaría reseñarlo, ¿no? Desde el pasado jueves, como nos decías, en marcha las ligas deportivas de las que hablábamos semanas atrás, ¿no? El mes de febrero, pues estará la promoción del voleibol, bueno, el día 15. Después, en el mes de la siguiente actividad, pues la promoción del balonmano, Benjamín y Alevín, pues durante el día 22 tendrá lugar, pues bueno, la actividad, y ya se irá hasta el 19 de junio, que tendrá la última actividad polideportiva. Pues son las principales novedades, como decimos, en materia del Patronato Municipal de Deportes, de las actividades, en definitiva, novedades que también, por cierto, hablando de deporte, apuntan a un torneo, ¿verdad?, que va a haber el Día de Andalucía, en cuanto a fútbol, en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, el segundo torneo Día de Andalucía, en nuestra localidad, para fomentar la cantera, ¿no? Sí, el día 28, a partir de las 10, pues, si no me falla la memoria, son seis clubes, incorporando también la Escuela Municipal de Fútbol, donde se realizarán el torneo, bueno, participarán en el torneo que pone el Ubrique Unión Deportiva en colaboración con el Patronato Municipal de Deportes. Por lo tanto, también conmemorando con el fútbol el Día de Andalucía para los más pequeños. Pues también una cita a destacar en esa jornada festiva, ¿no?, del Día de Andalucía, el 28 de febrero, de las 10 de la mañana, este segundo torneo Día de Andalucía que pone en marcha el Ubrique Unión Deportiva con el Ayuntamiento de Ubrique. Pues no sé si hay alguna otra novedad, Antonio, que destacarnos. Nada más. Nos quedamos con un amplio repaso, como decimos, a las novedades en diversos ámbitos relativos a lo que es la gestión deportiva en nuestra localidad. Pues nos vamos a quedar aquí con, como decimos, un tema que queríamos abordar después de la celebración, días atrás, de esa Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes. Para ello, hemos contado al otro lado del hilo telefónico con Antonio Martel, delegado municipal en este área. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenos días.